Este es un podcast de José Arturo Sánchez. El Lobo Solitario. Y ahora, en Radio Católica Orizaba, Arturo Sánchez en Kairos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Kairos. En el momento justo les habla su amigo José Arturo Sánchez López a través de Radio Católica Orizaba. De verdad nos da mucho gusto que estén con nosotros en este domingo maravilloso, un domingo precioso, bellísimo, riquísimo, por supuesto. Aquí en México estamos felices porque en unos días más tendremos la visita por primera vez de su santidad el Papa Benedicto XVI a nuestro país. El 23 de marzo estará con nosotros y será un gustazo tenerlo aquí precisamente. Bueno, todo el mundo feliz, contento de la vida, por supuesto. La Iglesia Católica está de manteles largos, está de plácemes. Bien, bueno, pues en este domingo escucharemos en el Evangelio algo maravilloso que es, lo platicaba el otro día, la locura de Dios. Ay, sí, la locura de Dios. Híjole, pues eso del amor de Dios para con nosotros. Es una locura, ¿no? El entregar a su Hijo único para que todos nos salvemos gracias a Él y por Él, es como una locura. No lo entenderíamos, no lo entendemos. Bien decía San Agustín, si no entendemos a Dios es porque es Dios. Si le entendemos es porque no es Dios. Bueno, en el Evangelio del día de hoy se centra precisamente en esto. Del Evangelio según San Juan, dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Es maravilloso estas palabras, este mensaje, este evangelio de San Juan, donde nos habla precisamente Jesús. Esto es muy importante porque Dios no envió a su Hijo único para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Para que el mundo se salvara por él. Es un gran regalo, es una maravilla. Esta es la misericordia de Dios que nos acompaña siempre, todos los días. En cada momento existe la misericordia de Dios. Alguien decía que incluso el mayor pecador de todos los tiempos, se puede arrepentir casi al momento de morir, a punto de morir. Ese arrepentimiento tan sincero, tan especial, tan sentido, tan doloroso, que Dios lo perdona en ese momento, lo abraza y le dice: ¿sabes qué? Eres mi hijo y te amo. Cometiste pecados y muy graves, pero te arrepentiste y este es mi amor. Bienvenido. Esa es la maravilla de Dios, esa es la misericordia del Señor. Confiar en su misericordia. Desafortunadamente he conocido a mucha gente que me dice: es que yo soy tan pecador que no creo que Dios me perdone, ya la regué y ya no sé qué hacer. Hey, momento, no. Habrás cometido un grave error, un grave pecado, pero si te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona, no pasa nada. Eres sí, tú que me escuchas, eres el hijo consentido de Dios. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. Amigos, Dios no envió a su Hijo ni a nosotros los cristianos para condenar al mundo. ni para condenar ni al hijo ni a la hija que ha dado algún mal paso, porque los malos pasos no solo los dan las hijas. No vino a condenar ni a los que se divorcian y se vuelven, digamos, a casar. No vino a condenar ni a las parejas que, pues, que han caído en las redes de la familia pequeña vive mejor o de pocos hijos para darles mucho. No vino a condenar ni a los hijos e hijas pródigos, los que se van de casa con cualquier pretexto y luego vuelven más golpeados que un balón de fútbol. Ni a las señoras que, con el pretexto de que su cuerpo es suyo, se deshacen del que no es suyo, a saber, del de su hijo por nacer, ¿verdad? O sea, las que abortan. Dios no vino a condenar al mundo, ni del amigo, ni a condenar ni al amigo que nos jugó el chueco. Miren, Dios vino, realmente, vino a salvar al mundo. Digo, Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él y de nosotros, los cristianos, gracias a nuestra comprensión, paciencia, perdón, ejemplo, amor verdadero y ayuda eficaz. Tarea esta no solo difícil, sino imposible, si nos olvidamos de que Dios también envió a su Hijo para que tuviéramos vida, esa vida que Él nos comunica mediante la comunión con su cuerpo y su sangre en nuestra Eucaristía dominical. ¿Qué esperas para reconciliarte con Dios? ¿Qué esperas para aceptar la misericordia del Señor? ¿Se acuerdan que en esta imagen de la misericordia del Señor, abajo dice Jesús, yo confío en ti? ¿En qué debes de confiar? Para empezar, debes de confiar en su perdón. Es muy importante eso. Confía en el perdón del Señor. Pero confía, por supuesto, poniendo el arrepentimiento lo más sincero posible. Confía en su amor. Confía en su misericordia. Confía en que te escucha. Parece que luego estamos en un desierto. En un desierto, pues, donde no se escucha ni el viento. Y creemos que nadie nos está escuchando. Dios sí te escucha. Ten fe y ten la confianza en Dios. Jesús, yo confío en ti. Bueno, pues confía en que te está escuchando. Y confía en que también te está observando. Y confía en que te va a alimentar cada día con el Santo Espíritu, pues lo que vas a decir, lo que vas a hacer, para con tu familia, para con tus hijos, para con tus papás, para con tu pareja, para con tu esposa, tu esposo. Confía en eso, es muy importante realmente. Recuerda que Dios no vino a condenar a nadie. Quiere que todos nos salvemos a través de Cristo Jesús. Que los medios de comunicación, principalmente la televisión, no te distraigan. Ni otras voces te distraigan y te digan, no, pues mira que eso del perdón o que Dios, que no sé qué, no existe. No hagas caso. Realmente estamos en tiempos muy difíciles en que nos está atacando todo ese tipo de cosas y sobre todo de la famosa prensa secular que cada día ataca a la Iglesia Católica y por ende a nosotros, los cristianos católicos. Amigos, amigas, estamos en plena lucha y debemos poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pongámosla, pidámosle a Mamá María que nos apoye en sus oraciones, que nos apoye siempre, para que salgamos adelante y no nos desviemos, no exista aquel desánimo, porque realmente nos desanimamos, sentimos que a veces sentimos desafortunadamente que la vida, ¿qué es, no? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Cuánta hambre hay en diferentes partes del mundo? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta masacre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los abortos? ¿Por qué? ¿Y tú dónde estás? Me acuerdo de una reflexión que dice, bueno, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? Claro, ya hice algo. ¿Qué hiciste, Señor? ¿Qué hiciste? Y Dios dice, pues te hice a ti. Digo, para eso estás, ¿no? Para eso te envié al mundo. Te hice a ti, pues vamos, manos a la obra. ¿Qué misión tenemos todos los que somos católicos, los que somos cristianos? ¿Qué misión tenemos en nuestras manos y no nos damos cuenta? ¿Dónde? Pues en el campo de batalla, en el trabajo. Ah, qué difícil, ¿no? En el trabajo. Pero sí, ahí hay varios ateos. En la escuela, no, pues peor tantito. En la calle, con el vecino, en la colonia, donde sea. Pues sí, si Dios te puso ahí, ahí es donde debes trabajar. Alguien decía, vámonos a la selva, vámonos a África a evangelizar. Pues yo creo que la selva más difícil, más agresiva es esta, ¿no? La de concreto. Yo creo que debemos empezar a evangelizar a esta gente y que Dios nos dé esa fuerza importante. Todos tenemos un don, sabemos que tenemos un don de profecía, el don de lenguas, el don de varios, son 7 dones realmente, pero todos tenemos que utilizarlos. A lo que voy es a lo siguiente, amigos y amigas, si Dios vino al mundo, mandó a su Hijo único a este mundo para que nos salvemos por él, pues digámosles a los demás, ¿sabes qué? Tranquilo, no pasa nada, Jesús vino, Jesús murió por ti. ¿A poco crees que nada más murió crucificado y ya, y se acabó la historia? Pues no, resucitó, y así como Él resucitó, todos vamos a resucitar con esa divinidad igual. Primero Dios, así es. Entonces, amigos, amigas, yo creo que el mensaje es ese, y ese es el momento justo para que nosotros transmitamos a los demás en casa, para empezar, que Jesús nos tiene esta gran noticia, que es la salvación. Hijo, la salvación. Yo nada más para concluir esto, quiero decirte algo. ¿Qué pasaría, tú qué pensarías, particularmente, si te llegas a morir? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Que te vas a quedar dormido así para siempre? ¿Que ya se acabó para ti la vida y no hay nada? ¿No vas a escuchar, no vas a ver nada, nada, nada, nada? ¿O que realmente Jesús te está esperando y te va a dar una gran bienvenida? Eso último es lo maravilloso. Eso último es lo que tenemos que transmitir a los demás. Tener fe, rezar mucho, orar, creer en la palabra del Señor. Es importante que lo transmitas, porque el mundo está totalmente desanimado. Nuestra obligación es evangelizar. ¿Cómo? Hay muchas formas para hacerlo, muchas. No te digo que seas predicador, simplemente con lo que sabes hacer puedes evangelizar, empezando por lo que haces, o sea, por los hechos, lo que tú demuestres. Esa es la mejor prueba de evangelización, o ese es el mejor mensaje, mejor dicho, de esta bellísima evangelización. Vamos a pausa y regreso con más aquí en Kairos en el momento justo. Esto es Kairos. Kairos. Esto es Kairos. Continuamos, soy Arturo Sánchez, aquí en Kairos, en el momento justo, a través de Radio Católica Orizaba. Hay una bellísima poesía que seguramente ustedes conocen muy bien realmente, y es de la inspiración de esta gran, gran doctora de la Iglesia, de esta santa, Santa Teresita de Jesús, La eficacia de la paciencia. Estas palabras me encantan mucho. Esto que escribió Santa Teresa de Jesús, desde el fondo de mi corazón se lo agradezco, porque nos anima, porque nos ayuda. Hablábamos de la misericordia de Dios. Nos han pintado a Dios como alguien muy malo, ¿verdad? Siempre nos programaron, por así decirlo, como Dios te va a castigar, ¿eh? Realmente Dios no castiga. Dios es amor. El mundo es el que nos mete esas ideas tontas. Dios nos acompaña siempre. Dios está con nosotros siempre. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparados, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo. Id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Qué hermosas palabras de Santa Teresa de Jesús, con una gran verdad. Digo, ¿crees en Dios? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué? Que nada te acongoje, que nada te turbe. La gloria del mundo es gloria vana, no sirve. Lo que sirve es el amor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos... Está más claro que el agua realmente lo que nos dice Santa Teresa de Jesús en este maravilloso mensaje. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes decepcionado? En parte... es nuestra forma de vivir como cristianos. Pero ¿sabes qué? Cuando dicen que cuando más estás triste, cuando más estás enfermo, cuando más tienes un dolor muy fuerte, es cuando Dios está más cerca de ti. Es cuando lo tienes muy, pero muy cerquita, pero demasiado cerca. En ese momento tienes la gracia de entregarte a Él, de platicar con Él. Sentirás en el momento tal vez que nadie te escucha y que no tiene sentido la vida y que estás vacío, estás vacía, pero Dios está contigo, créeme que sí. Este es el mensaje del día de hoy, el mensaje maravilloso, por supuesto, de la misericordia de Dios, que Dios mandó a su Hijo único para que todo que creyera en Él se salvara. No vino Dios a condenar a nadie, sino a ayudarte. Vino a estar contigo. Vino a apoyarte. No confíes en el mundo. No confíes en lo que dicen los demás. Confía solamente en lo que dice Dios. Confía solamente en ese evangelio. Acércate a Dios. Acércate a la Eucaristía, por supuesto. Al Santísimo Sacramento. Pídele a Dios que te acompañe siempre. Estoy seguro de ello. Estoy seguro que entre más sufras, mayor será la recompensa que Dios te va a dar. Sé fuerte siempre. Seamos fuertes. Mantengámonos firmes ante Dios. Y no nos desviemos. No nos dejes caer en tentación. ¿Sale? Y líbranos del mal. No caigas en la tentación. Al contrario, lucha. Lucha y tendrás tu gran recompensa. Confía en Dios, Él no te va a abandonar nunca, jamás. Y recuerda esto. Cuando te sientas mal, no abandones la esperanza. La esperanza te da fuerzas para seguir adelante.

Esto es Kairos, yo soy Arturo Sánchez. Hasta la próxima. Hemos presentado en Radio Católica Orizaba Arturo Sánchez en Kairos. Este fue un podcast de José Arturo Sánchez. El Lobo Solitario. Contáctanos en el Twitter @ Arturo Sánchez L.